Buenas noches, pues ahorita estamos aquí en frente del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. Nosotros que estamos en plantón, en frente del Palacio de Gobierno, tres compañeras que se encuentran en huelga de hambre, y un compañero que se llama Pedro Méndez Núñez, que se encuentra en huelga de hambre también, pero nada más que el mismo gobierno, pues los médicos que llegaron allí enfrente del palacio, fueron traídos las compañeras y el compañero, pues aquí en este hospital regional, pero nada más que lo buscaron la manera, pues de cómo vinieron a internar. Y ahorita, pues la doctora y los doctores, pues que están acá con las compañeras, solo nos están tratando como juguetes, siempre nos están engañando que le van a dar de alta a la compañera Orbelina de menor de edad, pero ya después nos están diciendo que ellos nos están exigiendo a entregar un documento que es de la Comisión de Derechos Humanos, pero nosotros no estamos viendo, pues no estamos viendo lo justo, pues, que cómo están trabajando, pues, las doctoras de acá. Por eso lo que queremos, pues, que le den de alta de inmediato, pues, a las compañeras, porque no es justo, pues, que aquí siguen internados, encerrados, pues, acá en este hospital regional. De por sí no le están atendiendo, nada más se le están dando puros sueros, pues nada más que el gobierno, pues, él está dando orden para que ya no haya huelga de hambre allí enfrente de su palacio. Por eso estamos anunciando, denunciando, pues, públicamente, pues, lo que nos está pasando, pues, aquí en este ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Lo que queremos, pues, que nos den, pues, la valoración, el resultado de las compañeras, porque ellos mismos lo están negando, pues, y no es posible que los mismos gobiernos lo están negando, cómo están, la salud, pues, de las compañeras, porque desgraciadamente, pues, el mal gobierno, ellos mismos lo están negando, pues, la grave salud de las compañeras. Sí, por eso lo que queremos, pues, que les den de alta de inmediato, pues, a las compañeras, para que ya no sigan encerrando acá en este hospital. Gracias.